solo fue conocernos en persona y saber que tú eres para mí. Aunque sé que no hay remedios, que tendrás que irte muy lejos de aquí. Lo escuché, la distancia no perdona. Y tal vez te olvidarás de mí. Pero sé que no hay secretos, que no hay sueños imposibles de cumplir. Confía en mí. Seremos grandes, seremos valientes. Te cantaré esta canción que nos ha dado suerte. Seremos grandes, abrázame fuerte. Lo que la vida juntó, que no nos separe la gente. Y otra vez pondré rumbo al rompeolas. Oh, oh, oh. Para ver juntos el amanecer. Que sé que no hay remedios ni barreras imposibles de romper. Escúchame. Seremos grandes, seremos valientes. Te cantaré esta canción que nos ha dado suerte. Seremos grandes, abrázame fuerte. Lo que la que no nos separe la gente. Porque sé que no hay misterios ni barreras imposibles de romper. Oh, oh. Si me lleva el amor, llegaré a donde quiera que sea. No. Seremos grandes, seremos valientes. Te cantaré esta canción que nos ha dado suerte. Seremos grandes, abrázame fuerte. Lo que la vida juntó, que no nos separe. Seremos grandes. Seremos valientes. Te cantaré esta canción que nos ha dado suerte. Seremos grandes, abrázame fuerte. Lo que la vida juntó, que no nos separe la gente. Més música a Musicòpolis, més novetats com aquest tema de Gemeliers que es diu Grandes, o aquest, per exemple, de The Avener amb Cade Bostany i el Castle in the Snow. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blind. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. It's about to rain. I'm a zombie. singing space. But I gotta stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. It's a possible rhyme. I can hear the birds. Aquesta és una cançó de Paula Rojo que acabes d'escoltar, que es diu Miedo a Querer, representant nous senzills a Musicòpolis, la capital de la música, amb Rihanna i aquest American Oxygen. American oxygen, breathing, this feeling, American. new America. This is the new America. We are the new America. This is the new America. We are the new America. This is the new America. We are the new America. Temes pensant en cercles de l'àlbum La Rosada, senzill d'avançament d'en Xarim Arasté. Continues a Musicòpolis, et presento el més nou de Los Secretos des de l'àlbum Algo Prestado, aquest Ponte a la fila. Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor. Y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila. Aquesta és una altra de les cançons que té debut en la nostra programació amb el programa d'avui i és el tema de Simple Red, aquest Shine On Them, des del seu àlbum anomenat Big Love. Tens més cançons que pots escoltar amb nosaltres i més novetats discogràfiques, com per exemple un tema de Làgrimes de Sangre, que ens arribarà a continuació. La peça es diu Varsovia. Hoy contra el ayer, porque no tenemos mañana. Su capital es inmoral y nos va a arruinar y a dejarlo sin nada. La masa despertará, que si no nos dejan soñar tendremos que ir a quemarles la cama. Vivimos hoy contra el ayer, porque no tenemos mañana. Su capital es inmoral y nos va a arruinar y a dejarnos sin nada. La masa despertará, que si no nos dejan soñar tendremos que ir a quemarles la cama. SLDS, aunque te pese, a mí me parece muy necesaria la solidaridad y del arma proletaria, porque la prole no es aria, no a la xenofobia, no a la homofobia, no a sus fobias. Esto parece Varsovia, siempre hasta la victoria. Si la minoría minora no llega la hora de dejar de soñar. La poli te viene a toñar y los coña. Viene España, instancia, cuna, lema, toma. Que provoca la porra ante esa suya calaña. Más te vale que corras, en Cataluña hay fuego, mandan llamas. Paga el pobre cuando más maldada. Rabia de barrio, vuelve a las andadas. Ya dirás cómo la paras al agua sin nazi. Que fácil vacila ácido en la cara. Ya se facilita una bala. Ser facha es una tarea y hay mucho tarumba. Hace falta una puta. Hace falta una tumba de furias humanas. Ata los medios, sobra las ganas. Ánimo camarada. Las ideas no las suele matar. A mí como artista me estresa. Que a gente que se expresa la lleve empresa. Mi sexo pesa. Tu pesar vives en una dictadura sorpresa. Vivimos encerrados en el gueto de Varsovia. Donde nuestros carceleros nos odian. Y aquí sabemos muy bien que mañana volverán a haber juicios en Nuremberg. El proceso es colectivo y cada lucha una vía. Las piedras del camino las lanzamos a los machistas y a la policía. Nuestro frente no entiende de diferencias de género o raza. Contra sus golpes represivos seremos brujas de caza. Si no cerramos los ojos, cerramos los CIEs. Extremistas nos dices, mata más la obediencia a quienes tienen misiles. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Prohibido prohibir es lo primero para privar de sus privilegios, así vamos en bloque bajando las ramblas. La policía se lanza, queremos comunas organizadas. No vuestra demo patraña. Han venido a militarizar para la man y minimizar. Pero no vinimos a mediar, queremos visibilizar la batalla. Rabia revolucionaria, derecho a la autodefensa. Asamblea horizontal total, calles impracticables. Muerte al eufemismo, oídos sordos, lengua de signos. Si nos sometéis a las urnas, seremos ingobernables. Mañana su capital es inmoral y nos arruinaría dejarla sin nada. La masa despertará. No nos dejan soñar, tendremos que ir a que amarres la cama. A la libertad dicen defender, demócratas hoy, fascistas ayer, asesinos impunes, nunca lo dudes, deciden quién muere en el club Bilderberg. Tú eres esclavo, lo debes saber, es fácil de ver, mira tu cadena, se llama alquiler, e incumplen doble condena. Si te atreviste a nacer mujer, quieren convertir tu sueño en un sin vivir, igual que dividen la money. Aquellos mandan que visten de Armani, desde el hotel Ars, estifa la Fanny, dividen el pueblo entre fijos y canis, pa' que no señales a quien lo merece, acontecen quehaceres y métodos nazis. Por más que te pese a querer ser neutrales, escoger el lado del mal, sométete a tu jefe o muere. Nace, produce, consume, malgasta tu tiempo en alguna memez. O vive, conoce, camina, cultiva y al final lo explicas al juez. Con razón y sin contactos, bastan un par de actos para culparte, para darte la parte de hambre que el pobre merece de facto. Escenario, el odio del barrio, contestatario al trato vejatorio del Estado. Vivimos encerrados en el gueto de Varsovia, donde los carceleros nos odian. Y aquí sabemos muy bien que mañana volverán a haber juicios en Nuremberg. Vivimos encerrados, sentimos la claustrofobia, pero las ideas no las puede matar. Volver a darles una lección de historia, resonarán canciones de libertad. Un tema diferent, veritat, aquest de Làgrimes de Sangre des de l'àlbum Si Uno No Se Rinde. És Varsovia, el títol de la cançó que acabes d'escoltar. Anem tancant la paradeta amb el programa d'avui i ho fem amb Nou Son i una de les peces del seu àlbum Íssim. Us presentem L'Informàtic. Tu sempre anaves a les millors festes i arrossegaves amb dolces promeses. Que si alcohol gratis i mil i una dones, però al final tot resultaven troles. Festa de mascles amb vida a nivell, del que et desperta aixafant el cervell. Tu vibraves en l'amor de la nit, però a l'acabar cadascú sol al seu llit. Amb el meu amic l'informàtic, millor sortir amb el meu amic l'informàtic. Quan tu ballaves ho feies convençut, tu preparaves casa amb el YouTube i així tu creies el rei de la pista, però realment feies mal a la vista. Jo marxo mentrestant per oblidar aquelles escenes. Anava a la barra demanant gots a desenes i així em gastava el meu frisou amb mi. I fou llavors que ell es va fixar en mi. Eres el terror dels bars i jo remei per no quedar-me tot tirat i abandonat en el meu amic. Millor sortir amb el meu amic l'informàtic. Millor sortir amb el meu amic l'informàtic. Mentre seguies fent la teva croàcia, la gent temia rebre algun cop de gràcia. I la cambrera, veient aquell desastre, se'n va emportar sense deixar ni rastre. Aquelles barres ja m'han quedat enrere, però jo segueixo amb aquella cambrera. I malgrat tingui d'ell un record traumàtic, trobo a faltar el meu amic d'informació.